Baby, no he tenido la oportunidad de hablar contigo, preguntarte cómo te ha ido. Quisiera verte pa' decirte la falta que me haces tú y ya. Nadie como tú me hace el amor en mi cama. Por eso hoy te vine a buscar. Me enamoré así de simple cuando tus labios me piden más. Por eso hoy te vine a buscar. Me enamoré así de simple cuando tus labios me piden más. Por eso hoy decidí volver a buscarte hoy. Me prometí recuperarte y voy a hacer hasta lo imposible y soy un bad boy, pero baby que aquí estoy. Frente a tu puerta buscándole respuesta a todas tus preguntas, escuchas nada te cuesta. Problemas siempre van a haber entre parejas, siempre me dejas, te vas, te alejas. Soy el culpable, lo sé, lo repito. Una vez más la cagué y lo admito. En el amor nada claro está escrito. Me equivoco otra vez, a la madre. Por eso hoy te vine a buscar. Me enamoré así de simple cuando tus labios me piden más. Por eso hoy te vine a buscar. Me enamoré así de simple cuando tus labios me piden más. Por eso hoy todo mi orgullo lo pongo a un lado y vacuno con las cosas que he fallado. Sin ti yo soy un soldado desarmado. Soy como un narco preso extraditado. El recuerdo de tus labios con los míos. En mi cuarto aún escucho tus gemidos. De nada me sirve la que me he comido. Tanto camino recorrido aún sigo perdido. Por eso hoy quisiera verte, por eso ayer empecé a llamarte. Ojalá y mañana vuelva a tenerte. Haré lo que sea para recuperarte. Baby, no he tenido la oportunidad de hablar contigo.